Lo que vimos es una absoluta conformidad con realizar un horario corrido. En realidad nosotros decimos corrido, pero en realidad tiene una hora de descanso en el medio, pero sí hacer un horario hasta las 6 de la tarde. Eso nos dio una mayoría absoluta del 86% de los encuestados está de acuerdo con este horario, pero también lo importante es que haciendo la partición, tomando cada uno de los sectores, estos que dijimos, comerciantes o emprendedores, trabajadores públicos, trabajadores privados y consumidores independientes, también hay una amplia mayoría en que se tomen estos horarios. Y además después preguntábamos cuál era el horario más conveniente y también hubo coincidencias y por eso son los horarios que adoptamos nosotros, entre trabajar entre las 9 y las 13, hacer un descanso de una hora, 13 a 14 y de las 14 a las 18. Esto es importante destacarlo, que este horario también coincidió entre el público en general y los comerciantes. Así que por eso la Cámara tomó la decisión esta de sugerir, obviamente que la Cámara no puede imponer absolutamente nada, pero sí sugerimos, de acuerdo, volvemos a repetir la encuesta, que en definitiva son nuestros consumidores, sugerimos este horario, que se empezó a aplicar desde ayer martes, de 9 a 13 y de 14 a 18.